El siguiente espacio es un programa educativo cultural. Clasificación A, apto para todo público. Me voy a volver, un programa atrapasueños de las memorias. Yesterday, all my troubles seem so far away. El tiempo es circular. Me voy a volver es una forma de ir hacia el pasado para regresar del futuro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Los ciclos se repiten en el tiempo. Vivimos un eterno retorno. Me voy a volver con Quinto Lucas. Un saludo cordial, amigas y amigos. Me fui a volver y me encuentro observando la luna de Quito. Supongo que es la misma luna de los periódicos. También creo que es la misma luna de otros lugares. No la luna gigante, no la luna roja, no la luna de lluvia, ni la luna de todos, no. Creo que no es la misma luna de otros lares. Es la luna de Quito, que es muy particular. Quito tiene una luna propia. Pero aquí y allá, y más allá, hay muchas lunas. Hoy vamos a recorrer un mundo de lunas, pero empecemos con la luna blanca de fulgores y de ensueños a la cual le canta la gran cantante brasileña María Bethânia. A lua branca de fulgores e de encanto, se é verdade que é o amor tu dás abrigo, além tirar dos olhos meus o pranto, além matar essa paixão que anda comigo. Oh, por quem és, desce do céu a lua branca, essa amargura do meu peito a vem arranca. Dá-me o luar de tua compaixão, a vem por Deus iluminar meu coração. Quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, e em tua luz então me surpreendias ajoelhado junto aos pés de minha amada, e ela chorava a soluçar cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim. De la luna blanca de María Bethânia caminamos hacia Tucumán, en Argentina, tierra marcada por una historia de luchas y sufrires varios, de campesinos sin tierra que encuentran en la luna una amiga en quien confiar. Esa lunita tucumana es una especie de cómplice en el camino de la vida. Me voy a volver para escuchar al grupo argentino Los Chalchaleros junto con Fito Páez cantar Luna Tucumán. Mm-hmm. que alumbrará nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo camino. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Hay lúmina tu cubana, tamborcito, calchaquí, compañera de hogar en la senda del tapí. Compañera de los gauchos en la senda del tapí. Perdido en las cerrazones, ¿quién sabe visita y por dónde andaré? Mas cuando salga la luna, andaré. Cantaré. Segunda. Me va la segunda. Vamos. A ti. Con esperanza o con pena. Los campos de Achera, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Don Vito, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Si en algo nos parece de la soledad, yo voy andando y cantando en mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es nuestro modo de alumbrar. Chao, casaleros. Los llevamos en el corazón. Gracias. Si de Tucumán se camina a Buenos Aires, en el camino tal vez podamos encontrar una luna roja como testigo de las idas y venidas que tiene la vida. Tal vez sea la misma luna roja a la cual le cantó el grupo argentino Soda Stereo. Dejó la casa vacía. La luna también se reflejó en la creación del genial músico alemán Ludwig van Beethoven. Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo, decía Beethoven. Y la luna era en la música de Beethoven como un mensaje del silencio. La luna era una poesía del silencio. Y pensando en el silencio y pensando en la luna, escribió en 1801 la sonata para piano número 14, más conocida como Claro de Luna, de la cual vamos a escuchar un pedacito en la interpretación excelente del gran pianista argentino Daniel Barenboim. Vamos a seguir con Claro de Luna de fondo, mientras pasamos a escuchar al escritor ecuatoriano Edgar Allan García leer una partecita de su cuento Luna Llena. Hostal de Quito. La tarde semeja un cofre de terracota a los pies de la luna llena. Tras la maraña de tejados, donde las cúpulas blanquecinas se levantan como senos temblorosos, las campanas arrean sin tregua el último resplandor hacia la noche. El gemido de los amantes se confunde con el apagado oleaje de la calle oculta. Abandonados al abismo de lo prehumano, por un momento olvidan el cencerro y la nudosa cuerda que a él los ata. Los amantes duermen atravesados por un hermoso espejismo que no llegará al alba. Arriba, la luna llena tenía un conejo tatuado en su vientre de harina. ¿O era un rostro? Sí, un rostro de hombre. De pronto se acordaba, aquel que había observado desde niña y ahora, pensándolo bien, se parecía mucho al hombre que permanecía silencioso a sus espaldas. Escuchó entonces su propia respiración y se dio cuenta de que había empezado a resoplar con más profundidad y frecuencia que antes. El silencio era casi total, apenas si se escuchaba un murmullo a lo lejos, en algún rincón del universo estrellado, en tanto la ciudad semejaba el luminoso telón de fondo de un teatro abandonado. Solo ella y él estaban vivos, percibiéndose cada vez más cerca, escuchándose respirar el uno al otro. El corazón le dio un vuelco. Por un momento sintió que él se había acercado aún más, que ya solo faltaban unos pocos centímetros de penumbra para que sus cuerpos se rozaran, se tocaran, se palparan suavemente y empezaran a temblar abrazados. Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo, decía Beethoven. Pero el silencio, como la luna, a veces tiene sus propios sonidos. Me voy a volver para escuchar a Simon & Garfunkel interpretar los sonidos del silencio. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared the sound of silence. Who would say, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops. Echo the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence. De los sonidos del silencio nos vamos a escuchar los sonidos de otras lunas. Nos vamos a España en búsqueda de lunas nuevas, en búsqueda de lunas viejas, de lunas tristes y alegres, republicanas, lunas de todos, lunas que se reflejan en guitarras y poemas. Pero esta luna que encuentro ahora es una luna triste, de tristezas varias, de tristezas dulces, triste por la muerte de un niño. Esta luna, en el romance de Federico García Lorca, es una señora de la muerte. Me voy a volver para escuchar al español Joan Mora

vamos y venimos de la luna, de la luz de la luna, de la sombra de la luna, del reflejo de la luna, de la oscuridad de la luna. Seguimos por los caminos de España para encontrarnos con la guitarra de Paco de Lucía interpretando Reflejo de Luna. Thank you. De Paco de Lucía vamos al encuentro de otro gran poeta español. Vamos al encuentro de Miguel Hernández. Ahora nos vamos a volver para escuchar a la banda inaudita interpretar A la luna venidera, sobre el poema de Miguel Hernández. A la luna venidera, el mundo se vuelve a abrir, dice parte del poema del gran poeta republicano español. Escuchemos a Banda Inaudita. Venidera, te acostarás a parir y tu vientre irradiará claridad de sonido. Alborada de tu vientre, cada vez más claro en sí, esclareciendo los pozos, anocheciendo el marfil. A la luna venidera. Thank you.

deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Ahora, pensando en los caminos de otros años y escuchando un bandoneón, detrás de los recuerdos, se despiertan sueños, sonrisas, lágrimas y miradas en la rayuela del tiempo. Cangrejeando de vez todo el vivo. Pájaros caminamundos bajo la luz de la luna. Pájaros a los que algunos siempre quieren cortar las alas. Pájaros como aquellos a los que canta el uruguayo Rubén Olivera. El señor director y la señora maestra dicen, estos chicos tienen pájaros en la cabeza. Dicen, pájaros, eso tienen, pájaros. Y si tienen pájaros desconocidos, pájaros de todos los colores, de todas las tierras, pájaros como barriletes que tiran, como corazones que colean, pájaros que encerrados se mueren de tristeza. Y el señor director y la señora maestra dicen, no, no puede ser. Pájaros en la escuela, no, no puede ser. Mañana como trabajo manual, mañana como trabajo manual, mañana como trabajo manual, les cortaremos las alas. Esos pájaros bajo la luna podrían ser hijos de la luna y del sol, pero ahora me voy a volver para encontrar en el camino al hijo de la luna, al cual le canta el grupo español Mecano. La sombra de la luna ya no existe. Se escondió tras la ventana del sol, entre el rostro de Chaplin y la retina del amanecer. Por eso me voy a volver. Un saludo cordial, amigos y amigas. En los controles y edición, la magia de Javier Bisuete, Arturo Castañeda y Rosa Rodríguez aportaron con música e ideas. Me voy a volver. Un programa atrapasueños de las memorias. Yesterday, all my troubles seem so far away. El tiempo es circular. Me voy a volver. Es una forma de ir hacia el pasado para regresar del futuro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Los ciclos se repiten en el tiempo. Vivimos un eterno retorno. Me voy a volver. Con Quinto Lucas.